Bienvenidos a una nueva edición del Paso de Raticosa, la tertulia de F1Radical.com. Hoy no digo lo de tu tertulia porque no está Albert. Hoy estamos en formato Power Trio, como la Jimi Hendrix Experience o Green, como la Santísima Trinidad, la altura de los grandes, el Tridente o Tres Tristes Tigres. Tengo conmigo a Roberto García Danta, conocido como Quiño en los Ojos Fondos, en representación de los Pizzi. A la batería, no, al bajo. Y a la batería, a Alberto González Carrera, conocido como UF. Hola a todos, buenas noches. Antes de nada, os recuerdo que nos podéis seguir en el Twitter, @F1Radical, o en Facebook, en el grupo facebook.com/F1Radical, y que nos podéis escuchar todos los martes y los jueves a partir de las 18 horas en cadenamotor.com, en la web, en el player de iVoox o en iTunes. Todo lo relacionado con motor lo escucháis aquí, en Cadena Motor. Visítanos en www.cadenamotor.com. ¡A jugar! Bueno, vamos a analizar el gran... Me he quedado pensando, porque no sé ni lo que he hecho. Tener que hacer las pausas a mano. Nos pueden seguir de mil maneras, tío. Me he dado cuenta de que no me puedo escapar. No, yo lo que me he dado cuenta es que me he saltado el guión porque no sé qué hice, pero es igual. Al final me ha quedado bien, ¿no? Sí, creo que lo has dicho todo. Has hablado sí. Mínimo como múltiplo. Deberíamos empezar en cualquier momento. Pues comencemos, entonces. Gran Premio de China. Empecemos por los entrenamientos. Una nueva pole para Hamilton en una sesión húmeda. Otra sesión que yo no he podido ver debido a mi trabajo en Sabores de Antaño, en el mercado de Teis, puesto número 36. Y con Rosberg en cuarta posición tras dos errores en sus dos vueltas rápidas. Parece que a Rosberg le afectó el problema con la telemetría y sí, yo creo que... no sabían... Se equivocaron, pensaron que no iba en vuelta rápida cuando realmente iba por eso, por estar sin telemetría. Un problema que le afectó hasta el final de la carrera. Sí, de hecho tuvo la salida de pista incluso, ¿no? Una pequeña salida. Sí, tuvo un par de errores. Sí, claro. Sí, pero yo creo que no se puede tener en cuenta mucho la actuación de Rosberg en calificación, dado que ya presentaba problemas con sus lectores. Y entonces yo creo que esos son problemas que se le volvieron a reproducir el domingo, los mismos problemas, y entonces hay que tener cuidado para evaluar un poco sí. La actuación de Rosberg, por lo menos el sábado y también el domingo. Errores forzados por tener que tirar sin saber ni cuándo no, ni cómo. El problema no es, los errores los cometió son errores de piloto, pero es que luego iba en una vuelta rápida y la abortó pensando que no iba, cuando realmente sí iba. Por eso, digamos que apretó cuando no debía y a veces... Aprieta sin querer, sí, como decía la poetisa, que no sé quién era. Bueno, Ricardo hizo el segundo puesto, magnífico, y Vettel el tercero. Un sándwich de Mercedes con la mortadela siendo los Red Bull. Y otra vez Ricardo por delante de Vettel. Sí, yo creo que es circunstancial que los Red Bull se hayan inmiscuido en la lucha por la pole. Me parece a mí, al menos para este Gran Premio... Yo no los esperaba por delante de Rosberg. Pero en todo caso han hecho... Bueno, los Red Bull han hecho un trabajo magnífico en calificación. Sí, sí, en la lucha por la pole... Y luego analizaremos el de la carrera. En la lucha por la pole no estuvieron nunca. En absoluto. Pero vamos, estuvieron en la lucha por la primera fila. Que no, lo que me gusta es que aparte estamos hablando del tercero, del segundo y del cuarto, porque el primero está clarísimo. No, sí, exactamente. Sí, o sea, no. Es que queda claro que de momento la supremacía de Hamilton es absoluta y parece que no tengas ya ni que hablar como ni comentarlo. O sea, el primero es para él, tanto carrera como pole. Lleva tres victorias de cuatro y no lleva cuatro porque por una avería. Si no sería líder del mundial por la destacado. No carrera de primero. Sí, la de Australia, efectivamente. En quinta posición, Fernando V de España, como si... Como siempre, ¿cuántos años lleva abonado la quinta? Pues es increíble. Sí, pero ya querían ver en entrenamientos libres, ya, digamos, las hordas ferraristas, estas de nueva generación, ya querían ver ahí un resurgir por esa... Es triste. Estuvo segundo en unos libres. Sí, pero es que es triste porque en los libres siempre sale más descargado que el resto. O sea, es lo triste de esto. Me parece que es una estrategia de equipo perdedor. Sí, pequeño. En todo caso, pequeño, de sí. Equipo que no sí, sabe muy bien a lo que juega. Tenemos que tener nuestro momento de foto hay que estar en, no sé, en los anuncios y... Exactamente, mantener el equipo más o menos, ¿sabes? Pero eso es pan para hoy, hambre para mañana. Sí, sí, sí, táctica de pequeño, como decías. Porque el sábado te pone en tu sitio y el domingo más. En este bueno, caso, Kimi... el sitio yo creo que, es, que no está mal para Ferrari, de, sobre todo desde donde venimos, ¿no? No, no, evidentemente que es un paso, de la, pero me refiero que algunos ya pensaban que el paso era ya de gigante, no sé cómo decir, y realmente sí, se ha dado un paso adelante, pero bueno, de gigante, sigue, habiendo, no. Sigue habiendo distancia, que todo el mundo también evoluciona, entonces estamos siempre en las mismas. Bueno, yo creo que depende cómo lo compares, o sea, en la última carrera quedaron noveno y décimo, y en esta carrera, pues mira, quedó tercero. Sí, pero Bahrein era un. Creo que era el menos propicio. Yo creo que no es ni tanto lo uno ni lo otro. Lo veremos en España en la próxima carrera. Sí. Veremos exactamente dónde está. Lo que está claro es que entiende mejor el coche que su compañero, porque sí. Kimi sigue perdidísimo. Perdido. Yo esperaba algo más de Kimi, ¿no? Que lo dijimos el año pasado, que se impondría Alonso en la batalla, pero que coño, que con algo más de guerra. Hay que darle tiempo, a ver. Igual que a Vettel. Todo el mundo parece que apunta un poco a que todavía no se ha hecho con la manera de llevar estos coches, que es muy, muy distinta a su conducción, y sobre todo el Ferrari, a lo mejor. Ya, pero yo creo que ahí está también la grandeza del piloto. ¿Sabes? Sí, claro, se les ficha. Obviamente, un tío como Kimi no puede, ¿sabes? No puede, o sea... Sí, sí, disculpa de momento porque, oye, estamos en los albores de las carreras y estamos empezando, pero tiene que empezar a espabilar. Pero ya el reloj ya ha avanzado, desde luego que... Ha avanzado bastante. En sexta y séptima posición tenemos a los dos Williams con Massa por delante de Bottas otra vez. Espero que esta situación se revierta lo antes posible. Valtteri, octavo Hülkenberg y noveno Bernier. No lo creo porque Massa... Y décimo Grosjean. Massa es un buen calificador. Lo queramos, pide una vuelta y cualquier... Sí, me dan cualquier compañero que tenga. Es un hueso duro de roer. Lo va a poner en apuros, ¿eh? Sí, Alonso, de hecho, lo puso varias veces. Nos acordamos el año pasado, sin ir más lejos. Efectivamente. Ahora que decías décimo Grosjean, también sí. Me da como un poco de pena ya este francés, porque se le ve con ganas, pero sin coche. Sin coche, no, bueno, sí. Hombre. Que también ha mejorado. Metiendo un coche en la Q3, yo creo que es una noticia muy a tener en cuenta, sí. Y quiere decir que el coche es rápido. No, ellos mismos deciden que ya solo... Hay que contar la lluvia también. Tener ritmo, bueno, para estar con equipos que pelean por los puntos ya, que ya es un avance muy grande para ellos. Claro, o sea, no, depende con qué te comparas. Si te comparas con el año pasado, obviamente Lotus está a la baja. Si te comparas con la primera carrera, pues... Sí, pero vamos, que más de uno en Francia seguirá diciendo, esto es una mierda. Y mientras tanto Maldonado al acecho esperando a aprovecharse del trabajo de su compañero, ¿no? Con medio coche, si no se lo desmonta el equipo, lo desmonta. Cuidado que el Mundial es largo y yo no descarto que Lotus vaya a ir hacia adelante, ¿eh? O sea, claramente algunos de los equipos Mercedes deberían de aprovechar todo lo bien que puedan estas primeras carreras. Antes de que se pongan las pilas, sí. Pero no sé, yo no los veo, no sé, les falta... No sé, algo a los Lotus. Sí, de momento este año ni estrella. Creo tienen. Que, creo no que, está claro que, hay no, que no le sale nada. Hay que esperar a España porque esto con lluvia y tal, como camufla todo un poco. En fin, las malas noticias de la calificación, aparte de que Kimi no llegara a la Q3, es que los dos McLaren tampoco lo hicieron. De mal en peor, vamos. O sea, empezaron el primer test que todavía decía el McLaren, vamos a copiar todos la suspensión de mariposa del McLaren. Yo creo que la ventaja que tiene McLaren es que ya hizo los deberes en la primera carrera. No creo que aspirar cuando hizo un podio, creo. Hizo segundo y tercero con la descalificación de Ricardo. Sí. Exactamente. Y a partir de aquí creo que va a ir todo hacia atrás. El coche que es un hierro y no sé yo si tendrán mucha fe en este año. Pues oye, en la primera carrera hicieron creo que más de la mitad de los puntos que tienen. A eso me refiero. Pero pues exactamente, puede ser van en caída libre, tío. Puede ser una como la de Maldonado con Williams en su día y no hacer nada más en todo el año. Pero es que no ni siquiera han ganado la carrera. En fin, dicho esto de la calificación, vamos a hablar un poco ahora de la carrera. La carrera que se daba la salida con Hamilton en la pole, como habíamos dicho, los dos Red Bull. Mala salida de iba a decir que Rosberg, mala salida de Rosberg, sin telemetría, con problemas para... Con problemas desde el inicio. Desde el inicio. Pero bueno, se esperaba que hicieran doblete, que al final es lo que consiguieron. Doblete de Mercedes y tercera victoria consecutiva de Hamilton. Y como decíamos antes, tenía que haber sido cuatro, pero la avería de Australia Tercero, no, porque, bueno, para contestar, o sea, es que no, es que la verdad, para el Mundial da miedo ya a nivel de emoción, porque vamos, Rosberg aún defiende un poco su liderato, pero esto suena a paseo triunfal. Veo al resto a una distancia preocupante, la verdad. Aparte, consumo ya no es un problema para ellos. No, no, vamos, o sea, pueden ir en modo... modus operandi. Modo avión, ¿sabes? O sea, menos libre. Yo coincido contigo, y además creo que ha sido una ventaja para este Mundial, para que se mantenga, que Hamilton haya abandonado la primera carrera, porque si no, a estas alturas, digamos que ya estaría marcando demasiada distancia. Entonces, mantener a su compañero de equipo por delante, a él le motiva, y a nosotros nos deja un poco de juerga por delante. Yo estoy esperando lo que pueda pasar entre ellos. Yo estoy esperando a la ley de la compensación. Estoy esperando a la ley de la compensación y ese abandono de Hamilton, que en una de estas Rosberg tenga problemas y sea el que abandona, porque es injusta la situación. Hombre, para el Mundial no convendría nada, no, porque o la salsa la ponen ellos dos, digamos, y la mantienen hasta que el resto pudiera, digamos, medio... Pero además ponerles en un aprieto, si no... Te digo más, creo que Mercedes ya está jugando la baza de la fiabilidad, porque la baza de la velocidad ya la tienen, la baza del coche ya la tienen. Ahora mismo lo ves en el sentido de que Hamilton estaba controlando la carrera, o sea... Sí, lo que está tras el primer pit stop, Alonso salió a 4 segundos... Pero bueno, porque se entretuvo hasta el infinito para hacer la última parada sí. Y iban más que sobrados. Yo creo que... Están en fase de controlar el coche y de mantener... Yo creo que va a llegar un momento en que van a ser capaces de hacer una parada más que los demás, o incluso dos, y ganar la carrera. De tener que apretar, aunque sea hacer una parada y aún así ganar la carrera. No me quiero tirar mucho de la moto, pero creo que ya están en condiciones de hacer eso. Es más, creo que el dominio de Mercedes de este año, que realmente creo que solo se vio en la última carrera y gracias a que los dejaron luchar, es escandaloso. Y se está viendo de alguna manera venido a menos, porque ellos están no quieren que se vea esa distancia y esa diferencia. Igual que hacía Red Bull, pero yo creo que la diferencia este año es incluso mayor. Mayor, sí. Sí, tiene toda la pinta que sea mayor que la de Red Bull el año pasado. Sí, sí, realmente parece por momentos que se esté paseando simplemente, o sea, con una superioridad claramente, o sea, es que aparte lo ves en hasta la manera de conducir de todo Dios y cómo van ellos en el coche, es que es, vamos, son los frutos de... Han hecho mejor el trabajo que el resto y en una tecnología nueva como esta. Hablamos mucho del motor. Esa diferencia... Se marca. Hablamos mucho del motor, pero el chasis tampoco anda muy lejos del de Red Bull, ¿eh? O sea, tiene un buen chasis. No fallan por ningún lado. Muy buen coche. Con la lucha por las primeras... Perdona, sí. Y además un coche robusto, por lo que se vio de la salida con Rosberg. Y... Sí que se tocó con botas. Sí, sí, vamos, sí. Los dos Williams estuvieron los dos. Y aguantaron bien. El otro viaje fue el de Massa a los cuatro. Los cuatro implicados, porque o sea, en realidad aguantaron los cuatro. Decía que el otro viaje fue el que le mandó Felipe Massa a Alonso en la salida, que aún protestaba Massa del volante, el volante que fue espectacular, aguantaron los dos coches, y Fernando Alonso al final acabó tercero, una posición magnífica, ¿no? O sea, como en sus mejores tiempos. Sacando petróleo. Es triste, ¿sabes? Que estamos en lo mismo de los últimos 4 años. Sacando petróleo de la situación, como siempre, saliendo de su eterno quinto. Y le ganó en carrera a los dos Red Bull. Él como profesional le motiva también pisar podio, oler ya presa, pero es que yo no creo que... Es que claro, sigo pensando que... yo no soy nada optimista, o sea, es un circuito que también es como es. Ellos mismos saben que hay que volver luego a un poco lo de siempre y en circuitos de tracción va a ser más complicado. Entonces, dicen que van a mejorar la tracción, la aerodinámica, pero bueno, dicen. Vamos, que conste que es la prueba, que sí, que la se veía con los Red Bull, que tenían algo más de velocidad, que sí que, vamos, que las cosas que han traído... El caso de los Red Bull es escandaloso. Otra cosa es que a lo mejor un poco la persecución de Ricciardo a Alonso, yo creo que está un poco enmascarada y bueno, pues... Yo creo que Alonso estuvo controlando en todo momento la situación. Y que para mí es una gambada de... Que llegó a 2 segundos, pero probablemente, aunque Vettel le hubiera dejado pasar 2 vueltas antes... Alonso es buenísimo, además, o sea... No hubiera tenido ninguna opción. Sí, pero bueno, de todas maneras yo creo que le arruinó un poco en ese sentido la carrera también, porque bueno, eso habría que haberlo visto si hubiera realmente obedecido en la primera orden de equipo. Igual estaba... Vamos, encima de Alonso, a falta de un par de vueltas. Eso también podría haber pasado. Son Isis, Isis. Sí, sí, no, no. En todo caso, y en la situación ya hablando de Red Bull, me parece a mí que me está gustando cómo Vettel está afrontando la situación, por lo menos de no echarle la culpa ni al equipo, ni de enfrentarse a su compañero, sino hacer más bien siempre labor de equipo. Autocrítica y labor autocrítica de equipo. Autocrítica y calladito y boca cerrada, porque yo creo que durante muchos años él estuvo aguantando como los demás rajaban y a rajaban. A pesar de y dijo, que yo no voy a rajar. Digan que está jadeante, que, ¿sabes?, está sufriendo dentro del cockpit. El tío lo tiene que estar pasando bastante mal. Bastante mal. Y yo creo que un problema puede ser que, no sé, que cargue más el coche. Él está acostumbrado a coches con mucha carga atrás y que lo cargue más que los demás o más que incluso su compañero, y que eso le... Sí, él dice que todavía es un pequeño misterio para él. Sí, un poco de falta de fe, sobre todo en la entrada en curva, supongo. Sí que no tiene la carga que tenía, claro. Pero bueno, que no hay que desmerecer a su compañero, desde luego que... No, está haciendo muy buen trabajo. Y este es el año... Para Vettel es el año clave, tío, para demostrar que es un digno campeón. Que yo creo que lo es. Sí, sí, no, vamos, yo, aunque, vamos, este año no estuviera ni en la pelea tan siquiera, no le va a quitar el mérito para los campeonatos que tiene, desde luego, o sea, no le voy a buscar amigos rivales, o sea, encontrar amigos en sus rivales, ni cosas de estas, eso, vamos, desde luego que no, para los falsos profetas, eso. Si ganas una carrera, vamos, callaría muchas bocas. Sí, desde luego, complicada. Sí, la tiene muy complicada. Muy complicada. Como decía Mónaco, es algo así. No está fácil. Sí, se acerca un reto bastante bonito que va a ser Mónaco. A ver qué. En España lo dudo, porque aunque tienen un muy buen chasis, sí. Me hace falta mucho motor y no creo que sean ahí capaces. Ferrari probablemente vaya bien. La larga recta de Manuel les va a penalizar. En fin. Pues bueno, eso ya lo veremos. Los Red Bull acabaron cuarto, Ricardo Vettel quinto. Y seguidos por Hulkenberg en sexta posición. Bueno, me gustaría hacer una mención especial a Ricciardo como la estrella de, al menos, de estas primeras carreras. Al menos desde mi punto de vista, creo que lo está haciendo de maravilla. Sí, no se puede hablar de otro piloto que esté impactando tanto en la opinión pública como Ricciardo. No, desde luego es la sorpresa agradable. Porque el Hamilton se esperaba. Raikkonen es una decepción de momento. Sí, y más viendo que no le aventurábamos, vamos, yo reconozco que soy el primero que no le aventuraba Magnus teniendo ahorita en el equipo. Magnus se ha diluido con su equipo, sabes que está pagando el precio de la venida abajo de su equipo. Sí. Entonces, está pagando el precio de tener un buen coche el año que viene. Y va a aguantar ahí como un campeón. Hombre. A ver si va, que lo dudo mucho, que a ver si puede ir a por Baton. Que sí. Yo personalmente lo dudo. Hablaba antes de Hulkenberg y los Force India también estuvieron bastante apagados, tío, ¿no? Sí, es que al final todos estos, digamos, que hubo el cambio de sillas. Igual que los juegos este año, estas escuderías todas parece que ahora se han apagado un poco. Igual que los Williams, acabó séptimo Bottas, Massa decimoquinto después de un problema en boxes. Pero bueno, hizo una salida, está haciendo una salida de Massa espectaculares, ¿eh? La de esta fue, pero vamos. No, la verdad que son... Incluso con el toque con Alonso, pero vamos, fue una muy buena salida. Impresionante, o sea, como un puto misil. Pero bueno, luego se le arruinaron la carrera, eso, una parada en boxes es demasiado larga. Ahora, de todas maneras, reseñarlo lo que puede, tío. O sea, yo creo que no podía, no daba para más, punto. No. Está detrás, justo el primero de detrás de... Es como, se están diluyendo como los McLaren, ¿sabes? Sí, vamos, el mismo... Sí, pero no le puedes echar la culpa a los pilotos, ni mucho menos. No, o sea, el mismo dijo que... Había que analizar más el equipo porque... No podía haber hecho más ni, vamos, ni en sueños, o sea, el mismo lo... Hulkenberg está cuarto del Mundial con 36 puntos. Por eso. Está ahí, y Pérez está con... Maximizó resultados, que es lo que se pide un tío ya de este nivel, tío. Pues sí, estaba buscando aquí una cosa... Sí, no, realmente ahora parece que un poco los damnificados en esta lucha de momento son un poco los Toro Rosso, son los que, aunque bueno, sigue como recalcas aquí, Kvyat comiéndose a su compañero. Décimo, sí. A mí la situación de Bernier ya ha pasado la excepción al hartazgo. Sí, leo textual, su carrera en la F1 parece acabar. Es cara. A ver, esa es mi opinión. Lo que está claro que es un asiento, ese tiene que ser un asiento caliente. Y si no, pues está, que no lo hubieran demostrado. Está Carlos Sainz. Y el culo de Bernier está más quemado que poco, tío. Está Carlos Sainz ahí, está también el portugués José Félix da Costa. que no se habla mucho de él en los últimos meses, pero se habla más de Carlos Sainz. Y como no haga algo brillante en las próximas tres carreras, me parece a mí que va a tener los días contados. Sí, me podrían bajar a Vettel. Si no obtiene buen resultado. Sería una idea cojonuda. No, y desde luego, paciencia en la Fórmula 1 hay poca, o sea que realmente tendrá que espabilar. En fin, la carrera fue bastante truño, con lo cual vamos a dejar aquí... Bueno, pero ha habido también en la sección de damnificados, aparte de estos choques que al final jodieron un poco, digamos. Bueno, más le jodieron la carrera. Pero tanto en el choque como que se la jodió su equipo. Que a lo mejor podía haber luchado por la posición de Hulkenberg. A lo mejor fue una consecuencia del toque, porque fue en el lado... Sí, no, podría ser, no, claramente, claramente podría ser. Pero bueno, hablan de errores del equipo, no hablan de consecuencia del toque. Entonces, pues bueno. Ellos sabrán. Exactamente. Pero vamos, el danificado es Kobayashi. Hostia, Kobayashi, es verdad. Porque se lo jugó todo, me cago en Dios, que lo pusieron ya en la repetición, que no sé, por supuesto, claro, no había ninguna cámara siguiéndolos, pero llevaba una lucha contra toda la carrera. ¿Con Chilton fue o...? Sí, vamos, con... Sí, con Bianchi. Pero vamos, estuvo peleando con Chilton, con los dos... Pero con Vettel también. Un comisario demasiado apresurado dio el banderazo una vuelta antes del final. Favor. Con lo cual se contaron los resultados de dos vueltas antes. Y Kobayashi estaba por detrás de Bianchi. Efectivamente. Por eso preguntaba Hamilton algo de... Sí, de la bandera, que no entendía nada. Claro, que no lo entendía nadie en ese momento. Y vamos, Kobayashi se lamentaba. Bueno, una pena, porque claro, por encima se lo jugó toda una carta en la última... Acabar 17º o 18º, así será. Ya, pero bueno, dentro de su lucha, él desde luego te lo narra como una carrera épica. Una hazaña. Exactamente. Más hazaña cuando se desdobló de Vettel. Realmente... Eso, bueno, es que eso... Como más nuevas. Quien te veía y quien te ve, vamos. Imágenes. Y aparte es eso, o sea, tú vienes ahorrando, vienes con gomas viejas. Yo estoy aquí con mi potro desbocado, gomas nuevas. Le doy una vuelta, para atrás. Es que no entiendo yo por qué no se puede desdoblar un piloto. Vamos a ver, va más rápido, te desdoblas. No, es que se puede desdoblar, de hecho se desdobló. Lo que pasa es que luego no sí, logró pero... distancia. Si logras 2 segundos, ya no tienes problema. Pero si te quedas ahí a 1 segundo... Algo protestó Vettel, ¿no? Algo dijo. No, vamos, Vettel sí, lo dijo claramente. Bueno, la verdad que ¿a dónde iba? Que dos vueltas iba a quedar sin gomas y no volvimos para atrás. Si dos vueltas va a estar hundido. O sea, ¿dónde va este tío? O sea, que... Un optimista. Sí, realmente, pero joder, tú en ese momento, o sea, tú vas con tu estrategia de carrera. Sí. Tú claro. En ese momento, ¿sabes? Dos vueltas que te jodas, ¿sabes? Claro. Es que no puedas apurarle a Bianchi la última curva. Claro, no, cada uno está su carrera, o sea, todos... A Bianchi lo han jodido, tenía todos los cálculos hechos para llegar a Bianchi y adelantarlo, lo hizo y lo jodieron. Un comisario demasiado apresurado. Es que los comisarios, claro, es que yo no sé si son de relleno como el público también, porque es que, o sea, son... Si no hubiera tenido que desadelantar... Pero vamos a ver. Hubiera a un comisario... ¿Cuánto le paga un comisario Mondelo, por ejemplo? Sabemos, a 30 euros, digamos. Y el bocadillo. De sabores antaño, siempre. siempre. En vuestro mercado de tés, sabores de confianza. Y te regalaron las banderitas. A un comisario chino, ¿qué le van a pagar, tío? Que le dan 2 euros. La bala, la familia. Si se equivoca, o sea, pagas tú. Descarado. Con lo cual aún entiendes menos el error, o es la presión, quizás. Fijo, en fin. Pues nada, decíamos que hasta aquí nuestro sesudo análisis de una carrera bastante aburrida, sí, por cierto, un truño. Vamos a hablar un poco de la actualidad, porque ha habido bastantes noticias interesantes. La primera... El bombazo de la dimisión, que yo siempre lo pongo entre comillas, de Domenicali, porque esto me suena más a dimites o te dimitimos. Vamos a ver, no lo vio nadie. Hubo abrazo y beso de Don Montichemolo en la última carrera. Creo que al día siguiente le estaba diciendo a la mujer, patrón, las maletas, que hay una cabeza de caballo en la cama. O sea, ¿sabes? Salió corriendo como vamos. Descarado. No se la ha vuelto a ver, igual que a Whitmer. Sí, pero... Para mi gusto tarde, ¿eh? Para mi gusto tarde, era como hay que cambiar de entrenador. No voy a cambiar a todos, ¿sabes? Es como Whitmer, ¿cuánto lleva? 5 meses desaparecido, ¿no? Tío, nadie sabe dónde está. ¿Dónde está Wally? ¿Dónde está Whitmer, tío? Y a Domenicali parece que le va a pasar lo mismo, tío. Sí, por eso, que es una renuncia. Estaba en la misma isla del Índico, probablemente. Sí, un poco forzada, quizás. A lo mejor. Se tendría que haber ido con ellos, creo yo, San Michael. ¿Sabes? La suerte que ha tenido es que lo ha repescado McLaren, pero vamos, menudos tres, eran los tres llevados a liderar a los equipos punteros de la Fórmula 1 al principio de la década. Y que se diluyeron. Y se han sido tres víctimas de Red Bull, tío. Claramente, ¿eh? Así como esos detalles de sí, Alonso que sale ahí a la defensa y dejando de lado todo lo que hagamos va a ser trabajo, eso es un tanto extraño Alonso a veces es que, sus... sí, porque vamos, eso lo dice otra no sabes persona si y... está metiendo sí, puñazos o sea, claro. Asesinándote por la espalda en casa y... Mira, Alonso con ese con esa actitud es bueno para un equipo italiano, tío, porque es, tiene que moverse allí como pez en el agua, tío. El rollo es que esto lo hace otro. Y dices, joder, lo hace de buen rollo y tal. Pero de Alonso es eso, es lo que dices tú, que no sabes nunca qué segunda lectura hacerle al tema, ¿sabes? Sí, es el rollo samurái. Se descaró. No lo sé. En todo caso, más allá del aspecto humano, digamos, que y divino. Para mí, Domenicali, pues... Humanamente era una gran persona. Sí, es una gran persona. Es una gran persona que quieras. Pero hace 3 años que tenía que estar fuera. 3 años. Dos años, pone. Sí, sí. Estamos de acuerdo. Sí, siendo generosos 2 años. O sea, y el año pasado me lucí en una de estas intervenciones en la tertulia de Keep Pushing y dije que para qué iba a dimitir Domenicali ya a estas alturas, qué más daba. Pero vamos, está claro no, hombre, que yo creo que pueden sobraba. Darle un... A ver, si le dan un enfoque un poco distinto. Él es que romper ya su trabajo futuro también, o sea, no solo revisar ese escritorio y si dejó algo anotado, romper, que quemarlo. Pues cara, vendrá con el cuchillo entre los dientes, a lo mejor el boss. El boss nuevo es Marco Mattiacci, de Ferrari USA, un tío sin experiencia en competición, pero que según Montechemolo conoce las maquinaciones internas de Ferrari y parece más un motivador que, ¿sabes?, una persona para hacer grupo y poner las pilas a la gente. Con el látigo. Me vuelve a salir la metáfora con la película italiana y o sea, es un enviado que viene a poner las cosas claras en la familia de Cincinnati. En este caso, ¿sabes? Lo cambian de Cincinnati para... Es que para Boston. O sea, exactamente. Pero a poner orden. Se ha hablado con los viejos y le han dicho, lávame la casa. Para la guerra, claro, para claro. La sangría. ¿Pero apostamos a que así va a haber cambios este año o creéis que se va a dar? Yo creo que el equipo que... Debería darse un añito de... ¿Tú crees que el equipo que tiene Ferrari es mejorable? ¿Que es malo? Porque no, yo no lo creo. Absoluto, yo no lo creo. Yo creo que tiene un equipazo. Claro, es que, no sé, yo lo... El rollo igual es coordinarlos a todos, porque parece ser que ya ha empezado a haber otra vez guerras entre el departamento de motores y el de chasis, ¿sabes? Sí, es que yo lo típico de siempre. Lo considero más, o sea, lo tengo que ver por lo que sabemos de él, como eso, como un poco menos que un auditor que encuentre, no sé, lo que no está funcionando. Lo que no, los puntos no para que él realmente tenga, digamos, una idea de proyecto, sino más que nada. ¿En qué estamos fallando? ¿O qué es lo que...? No sé. Motívame a esta gente. Como Mourinho, que no tiene ni puta idea de entrenar, pero que el tío sabe motivar. Aunque sea un baboso. Sí, aunque te insulte. Que sea un baboso. En todo caso, él se va a echar fuera de responsabilidades de lo que pase este año. Viene casi... Media de la temporada. De oyente, sí, no, pero... no creo que nadie le vaya a decir nada por lo que pase este claro, año. Entonces pues tendrá que asentarse, ver lo que hay y empezar a buscar puntos flacos y empezar a tomar decisiones, claro. En fin, eso se verá en el futuro, iremos viendo cómo van pasando sí, los si meses. Decisiones son cabezas o no. ¿Cuántas cabezas ruedan, si rueda alguna? Claro, pero vamos, a nivel competitivo, ¿qué es lo que tendríamos que hablar, no? Si no tuviese, si tuviese cojones, el tío llegaba allí y echaba a Kimi. A ver, yo estoy casi. Porque, tú imagínate un tío que no tiene ni puta idea de Fórmula 1, llega allí, ve a uno, ve a otro y dice, hostia, este no vale, fuera. Sería lo primero que diría. ¿Cuál es el que no da? ¿Este no hace resultados? Bueno, sí, la lógica es aplastante, eso desde luego, si lo ves así, por eso digo, si es un auditor que viene a eso, a depurar que esto no puede... ¿Alguien le daría una cabeza? Bueno, no te va a decir espabila. ¿A quién pongo? Claro. Pensemos en las flaquezas. A Lancer Senior. ¿En cuáles son las flaquezas de Ferrari? En este caso, la primera y más importante probablemente sea el motor. Entonces, sí, aquí... habrá que analizar qué fue lo que pasó, por qué se perdió esa guerra. ¿Sabes? O sea, y probablemente sea un tema de presupuesto. Y esta guerra, evidentemente, y está perdida. Se apostó más y desde antes. Y desde antes, sí. Y yo creo que por eso ganó esa guerra. Entonces, el llegar con los... Hombre, hay todavía otros factores sobre los que jugar, aunque esté congelado el motor, porque hay mucho que tocar ahí. Sí, no, parece que no es difícil. Y que el factor aerodinámico, que hay que seguir avanzando. Ahora 30 o 40 caballos, parece que no es difícil retocando el software y cosas por aquí, cosas por allá. Se habla de una gasolina nueva, de Shell también. La tapa del Delco. Y gasolina, por cierto, ahora hablamos. Pero con unos Spectrum, ¿no? ¿Sabes? Es que por eso, este tío tiene que llegar y ver qué es lo que falla. Tiene que haber ahí, ¿sabes? Hace falta unos Mac. Claro. Hablando de gasolina, que decía Sujo, estoy viendo el caso con la apelación del caso Red Bull por la descalificación de Ricardo en Australia, que es otro de los temas de actualidad. Parece ser que hay un problema con la gasolina de Total que estropea la punta de dilatación del latiguillo o algo así del sensor que había en el flujo. Y por ahí vienen todos los problemas. Esta vez, en esta carrera también fallaron los sensores, por cierto, pero Red Bull siguió al pie de la letra lo que le dijo la FIA. ¡Qué remedio! Que es lo que debía haber hecho desde el inicio. Sí, pero bueno, la cuestión es que en la sentencia de la FIA no demuestra que Red Bull se haya saltado el límite de flujo. Eso en ningún momento lo demuestra. Ya, ¿sí? Porque renunció a utilizar el controlador de la FIA. Porque fallaba, le daba lecturas incorrectas. Ya, ¿sabes? Pero es que la FIA no tenía lectura de su propio controlador. Entonces, es un poco más contra la mía, ¿sabes? Y que es cuestión de ser un poco más inteligente, que es como luchar contra el estamento arbitral. O sea, hay que luchar siempre contra el poder, hombre. Sí, pero en estos casos los que no van a dar su brazo a torcer van a ser ellos. Las malas lenguas hablan de que ese exceso de consumo y flujo de gasolina le estaba suponiendo el entorno de 4 décimas. Sí. Entonces hay que tener un poco de cuidado si pones una normativa de ese estilo y luego en la primera carrera, claro, empiezas a saltarte los controles. Desde ese punto de vista, ¿dónde pongo el baremo? Es como marcar un poco, digamos, oye, aquí que no se me pase a nadie. Desde ese punto de vista, es cierto, tío, pero eso va contra arriesgada. cualquier concepto del derecho, tío, y de la justicia. Ya, pues que tiene la parte técnica en sí del problema y luego tiene la parte política, que es la que Red Bull no ha sabido resolver, a mi entender. Ya, es que el caso es que, el tema es que Red Bull no fue capaz tampoco de demostrar que no habían consumido gasolina de más, o sea, no había... No había nada de que fijarse. Entonces, lo que dices tú contra lo que digo yo. Entonces, no hay mucho que... Hombre, Red Bull sí pudo demostrar que... Pero, son claro, cálculos. Efectivamente, son cálculos que pueden estar trucados. O sea, esos cálculos también te sacan los otros de que pues probablemente podías estar con ese consumo sacando unas décimas. Entonces, pues claro, son cálculos de unos contra los de otros. El caso es que aquí estaba en juego mucho de la normativa de motores de este año, ¿sabes? Porque si no puedes regular el flujo de gasolina, vamos, la que se lía es espectacular. Sea el sistema que sea, el director de carrera tiene que tener control sobre eso, porque si no, no tiene sentido poner ese tipo de normas. Lo cambias todo y listo. No, está claro que es que eso son unas verificaciones que tienen que ser de lo más estricto y no puede haber coñas, ni malos entendidos, ni... siempre decimos lo mismo, si en realidad... Cuantas menos normas hubiera, yo pienso, ¿sabes? Y más claras, o sea, el problema es que también, claro, el propio reglamento está hecho para ser farragoso. Sí, claro. Para que le encuentres, ahora busca tú dónde puedes rascar. Sí, pero está hecho para eso, efectivamente. La consecuencia de esta sentencia es que esto ya ahora está grabado en piedra y es norma. O sea, no, esto no se lo puede saltar nadie. Porque ya he presentado un precedente. O Ferrari nos da igual. Justo lo que quería la FIA. Qué raro que un tribunal de la FIA le consiga justo lo que quería la FIA. Por cierto, que esto que estoy comentando sobre la culpabilidad de Red Bull, desde mi punto de vista, no justifica la posición de Mercedes de ir al Tribunal de París y de apelación... Y pedir más castigo. Sí. O sea, yo creo que... Eso es cebarse... Tampoco hay que sacar las cosas de quicio. La mentalidad alemana de la rectitud. En fin, pasemos página con el tema de Red Bull y ahora hablemos de los nuevos equipos que se ven en el horizonte llegar. Uno, llamado Haas, que está corriendo ahora en la NASCAR. Haas de Hasis. Es que aquí en España un equipo llamado Haas triunfaba seguro. Del cual... ¿Ex-socio de Paul Newman? No es el mismo. No es el mismo. No tiene nada que ver. Tampoco es hijo ni nada. Juan Pablo Montoya dijo que estaba loco, que a dónde iba a meterse en la Fórmula 1. Y yo creo que ¿Qué razón tiene? Yo creo que tiene razón. No sabe dónde se mete este tarao. Porque, vamos, quiere comprar un chasis de Alara y montar un motor Ferrari o Mercedes. Ya. ¿Y poner el equipo dónde? En Milwaukee. Está bien, en el centro, justo. Es que los tornados. Del mundo del motor. En Milwaukee, tío. Este es capaz de aparecer con un coche hecho de hierro, tío. Acostumbrado a las casas, llega aquí con un chasis de acero forjado. Ya, o sea que entonces tiene que tirar de local. Pero claro, suena un poco suena lo que raro, comentábamos suena en la previa entre nosotros. O sea, esto es un chasis de Lara, un Frankenstein y motor Chevy. Tiene... Motor Chevrolet o Ford. Suena una auténtica locura, pero bueno. Pero hay... híbridos. Es que a los americanos esa tecnología si consume poco, no. ¿Cómo van a entender ese motor? Sobre todo cuando el volante también gira para el otro lado, que también va para la derecha. Entonces, ¿sabes? No sé, bueno, ellos verán, pero vamos, Montoya, que conoce bien los dos mundos, creo que en este caso sí acierta un poco. En todo caso, si vienen, que vengan con paciencia y un buen fajo de millones de dólares. Y mucho dinero, porque... Y con pasta y mayores. Por cierto, conquista el mundo. Se ha confirmado también, que lo ha dicho ya Antoine, que eso del límite presupuestario es algo imposible. Los equipos pequeños han protestado, los grandes siguen la suya, que es imposible de que le pregunten a él lo que pagaron en la última cena de la FIA, si lo sabe. ¿Sabes? ¿Qué límite presupuestario? Si estás en todos, es que, bueno, claro, es que es un... En este mundo de ladrones conversos a... ¿Sabes? A altos cargos, donde... Bueno, es irrisorio hablar de eso. Aparte del... Volviendo al tema de los nuevos equipos, ahí se rumoreaba que había otro que se llamaría Forza Rosa, capitaneado por Colin Coles. Oh, no. Otra vez. No. Un tema recurrente. Esto es como Belén Esteban, va, vuelve, va, ¿sabes? Están todas. Aparece, la meten en la cárcel, lo sacan. Oye, igual era como aquel antiguo... Mafioso. Es que no me sale ahora el nombre, tú seguramente que lo sabes, del el equipo que parecía el Ferrari, el segundo Ferrari en pista en los 80 y era, vamos, no terminaba ni una carrera. Uf, había... ¿Qué pregunta me has hecho? Rojo también, sí, si parecía era hostia. Qué cabrón, tío. Hubo tantos y ahora mismo me has pillado. Eso no se hace, perro. Lo saldrá mañana. Si no, hacemos un corte y lo pensamos. Exacto, lo dejamos como cuestionario para nuestros oyentes. El que nos responde está invitado. Un coche de color rojo que corría, que no era la Andrea Moda. Que había mil nombres, tío. Y no me sale ahora mismo, tío. No, imposible. En fin, siguiente carrera, España, 3 semanas de descanso para hacer pruebas en pista. Ah, no, que ya no se puede. Y el Gran Premio de España, que ahí ya veremos, como se dice habitualmente, dónde está cada uno. Sí, sí, está claro que empieza la primera. Si no llueve. La primera gran actualización para la mayoría de equipos, para los que no llevaron ya alguna china, como Ferrari y demás. Y se van a empezar a ver cosas, a ver qué pasa con. Sobre todo, ganas de ver qué pasa con Red Bull. ¿Y qué pasa con Ferrari? Que es porque está claro que Mercedes van a ir a lo suyo. Sí, no es el circuito más divertido del mundo, pero suele poner a cada uno, te da una referencia buena de lo que va a haber durante el año. La ventaja de Mercedes es tan enorme que es imposible que nadie la reduzca. Vamos. No, vamos, yo la verdad sigo diciendo lo mismo. O sea, optimismo cero. O sea, los veo de que ojalá entre ellos dos pueda haber campeonato hasta el final, pero entre ellos dos, o sea... Sí. No veo a nadie discutiendo, o sea, los veo de temporada, para el resto de tránsito y ellos a llevarse el gato al agua. Yo como gran problema para Red Bull veo que no, ellos no tienen control sobre los motores y esa es la parte que les está haciendo más daño, obviamente. De hecho ya entraron en pánico hace un par de semanas, ya empezaron a hablar de otro suministro, hacer su propio motor, de no sé qué, de no sé cuánto. Sí, son globosonda, obviamente, pero bueno, está claro que tienen que manejar todas las opciones. Un equipo como ellos no se puede permitir tener ese hándicap. Cada vez que veo el mapa de Montmeló me pongo de mala leche, a ver, la única parte buena que tenía, que era la parabólica de entrada de meta, pobre. ¿Cómo se la han cargado? Totalmente. Se la han cargado. En fin. En aras de una cosa que no van a conseguir nunca, y es que se pueda adelantar en esa recta de meta. Y que aún la hacen los GPs, sin chicán y con 4 ruedas hay que meterle una chicán. Porque es que no lo han conseguido y además han jodido la mejor parte del circuito. Sí, la única buena, tío. La que les gustaba, aparte, a los pilotos. Sí, donde tenía salsa los pilotos, además, ellos mismos que en su día cuando se hizo reconocían que era el punto clave del circuito. Es que el resto ya me dirás, tío. Pirelli va con neumáticos duros y medios, algo lógico, teniendo en cuenta lo abrasivo del circuito. La usura de neumático, como diría nuestro amigo sí. Marguené, nuestro piloto de cabecera. Y en el 2013, la carrera acabó Alonso, Kimi, Massa, Vettel. No veo por aquí ni a Hamilton ni a Rosberg. ¿Cómo cambian los tiempos? Pues creo que van a cambiar bastante. De estos cuatro, ¿cuál de ellos conseguirá la tercera posición? Ni Kimi ni Massa, Alonso, Vettel, Ricciardo. Yo veo a Ricciardo otra vez. Porque bueno, abriendo nuestras apuestas, que... Ya, pues te aprovechamos ya. Pole y victoria. Sí, yo estoy por Django, pero a muerte. Pole y victoria. Que se prepare el Rubiales, que es eso, que oye, no tiene nada que hacer. Y luego sí, tercero, si hay que decir hasta el tercero, Ricciardo. Tiene hambre. Yo voy a apostar por una pole para Hamilton y una victoria para Vettel. Qué cabrón, me lo has quitado. Me lo has quitado. ¿Te quieres hacer rico? Sí, quieres ser el win. Claramente. Bet and win, sí. Yo ya he puesto pole para Hamilton y victoria para Alonso. Ya hay que apostar fuerte. Otra vez, el año dorado, en caso. Y tercero, Rosberg, detrás de Hamilton. Completando el podio. Muy bien. No acertaremos como siempre. Como siempre, pero vamos. Bueno, sí, si creo que la victoria... Yo no, seguro. No, la victoria creo que los tres. Ah, bueno, no, perdón. Creo que estamos hablando de poles, no de victorias, de carreras. Sí, yo el único, es verdad. Sí, tú eres el perdón, único. Perdón. Yo aposté seguro para la pole y casi seguro para la carrera. Pues sí, pues, segurísimo. Sí, en sí, fin. Son los años. De chaval hubiera dicho Kimi, pero ahora... Y dicho esto, mientras el maestro Quiñoneda... Le dan trago su cerveza y enciende el iPad. Encendido. Vamos a dar paso entonces a la lectura de la reflexión de Quiñoneda. Por favor, ponme tambores de Semana Santa. Y torrijas. Exactamente. Ni hao, diría un chino para saludaros. A lo que yo añadiría, ni hai mundial ni hostias. Será la Semana Santa... Y el triste y resignado espíritu hispano que sale a las calles rezando, cual integristas con capirote, para que, oh triste casualidad, en un domenicale de resurrección, intenten devolver a la vida a ese rojo dios de apellido corriente, muerto y enterrado por culpa de esos ineptos romanos. ¡Qué patria! Sin embargo, al que sí, el populacho ha salvado, ese es el Judas negro de blanca madre. Pero no faltan profetas calvos para gritar. Es que a él le guía una estrella. 3 de 3. Bravo. Luis I, el bávaro. Bravo. Pues dicho esto, nos despedimos hasta dentro de 3 semanas, cuando nos veremos aquí para analizar el Gran Premio de España. Pasadlo bien. Chao. Adiós.